Este programa es presentado por RIT Contenidos. ¿Cómo están? Un buen viernes para todos. Viernes 25 de septiembre de este 2020. Y aquí estamos comenzando una vez más Solo Éxitos. Una hora compartiendo los mejores éxitos en nuestro idioma. 25 de septiembre. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo va pasando este 2020? Cuando queremos acordar, ya estamos 25 de diciembre. Walter González acompañándote a partir de ahora, desde este momento, compartiendo solo éxitos, una hora con las mejores canciones en nuestro idioma. ¿Te quedás? ¿Me acompañás? Disfrutemos juntos de solo éxitos. Daniel Fernández ya sentado en los controles, musicalizando Laura Moreira. Lo que llega es La Mancha de Rolando, Arde la Ciudad. Tu equipo volvió a ganar. Prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ver. Se va a caer. Mola popular. Se va a caer. Estrella no está más.

en mi cuerpo. Clásico de clásico, lo que vamos escuchando, Soda Stereo haciendo Cuando Pase el Temblor. Cuando pasará todo esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, esperemos que pase pronto, que llegue la vacuna y que todo vuelva por lo menos a una nueva normalidad. Antes de Soda Stereo escuchábamos a Viejas Locas haciendo Me Gustas Mucho. De lunes a viernes disfrutamos una hora con los mejores éxitos en nuestro idioma. Escuchá la canción que sigue. Con los primeros acordes, sin duda, te la vas a cantar toda. Y dice, ahí viene, a ver. Ahí viene. Ya sabes. Ahí va. Qué buen clásico. Llegan los Piojos haciendo Tan Solo una hora con las mejores canciones en nuestro idioma. Eso es lo que compartimos de lunes a viernes aquí en el aire de la radio. Solo éxitos. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Servida ya tu boca, tan dulce está tu boca. que más te guste, lo que más te guste. Dame solamente lo que más te guste y nada más. Es que estás llena de sombras y ensombreciste la casa. Caliente y acabó por enfriar. A veces duele mentirte la verdad, es que te veo acobachada como una fiera acorralada. Solo a mí quiere atacar. Por eso dame sencillamente lo que más te guste, lo que más te guste. Dame solamente lo que más te guste, más te guste y nada más. Y nada más. Lo que más te gusta es buena música y nosotros te damos muy buena música con solo éxitos de lunes a viernes, convirtiendo las mejores canciones en nuestro idioma. Suena Bersuit Vergarabat haciendo sencillamente. Antes Los Piojos nos hacían Tan Solo. Viernes 25 de septiembre de este 2020, ¿qué te parece si hacemos el 2x1? ¿Qué es el 2x1? Dos canciones de un artista o una canción en dos versiones diferentes. Hoy 2x1 de un artista, hoy 2x1 junto a La Mosca. Sí, 2x1 junto a La Mosca. La semana pasada tuvimos una entrevista exclusiva junto a Guillermo Novelli, la voz de La Mosca. Si no la escuchaste, te invito a que lo hagas a través de nuestra web www.las20masvotadas.com/soloexitos. Vas a la sección de entrevistas y allí lo puedes escuchar. Hoy, 2x1, le ponemos ritmo al programa, le ponemos buena onda este viernes. Arrancamos 2x1 de La Mosca. Esto es Muchachos, esta noche me emborracho. Le ponemos buena onda a tu viernes con muy buenas canciones. 2x1 de La Mosca. Si me mira yo me muero, y si no me muero igual. Hace tanto que la espero, que me muero de esperar. No me digan que estoy loco, no me quieran convencer. Todo me parece poco si pienso en esa mujer. Que me rompe el corazón, que no me deja comer. Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver. Que me rompe el corazón. Puedo ver, muchachos, esa noche me emborracho bien, me emborracho bien borracho, pa' olvidarme de su amor, muchachos, esa noche.

los pies en el piso. No se me quita. Ricky, Ricky, Ricky Martin. No el sabor de tu boca. Maluma, baby. Sigue estando en mi boca. Mamacita. Eso no hay quien lo prende. Fue sin aviso. Once again. Y ahora me tiene la mente en la luna. Esa combinación no falla, parceros.